Producciones doble cero, representando a San Andrés. San Andrés, San Andrés. Sin tener que demostrar nada, nada de nada. El loco más cuerdo vuelve pegando trapas ante rasada, penetrando sobre las líneas enemigas, abriendo fuego. Que ya sabéis cómo las gastas se sitúan con ventaja en el juego. Mientras que otros por la pasta se quedan ciegos, yo soy la traguno. Hago fluir tu riego, inyectando adrenalina en tu torrente sanguíneo. Producciones doble cero, ortodoxos cual abisinio. Sin tener que cambiar de chaqueta para poder grabar discos. Yo no me bajo los pantalones ni me lío a mordiscos. Eso lo dejo para toyacos y niñatos insensatos que por las prisas ahora se tambalean como patos. Mientras que yo, sin más aspiración que la de ser yo mismo, avanzo sobre seguro y sin ningún cinismo. Siempre tengo presente de dónde vengo y de dónde voy, incluso recordando que yo también fui un toy en esos tiempos en los que todo era diferente. Bengals, cordonazos y Pumas States se llevaban con estilo de que en el fondo fuéramos críos. Tuvimos el privilegio y como no el orgullo de ser pioneros y los pilares de un movimiento que día a día, sin ningún tipo de resentimiento, continúa evolucionando, avanzando, creciendo contra marea y viento. Con la misma realidad con la que se pintó la vida, con el circo más puro como punto de partida. Producciones doble cero, doble cero. Sin ningún remordimiento dispara su acero contra aquellos plebeyos que van por la vida de bellos, así como si los demás estuviéramos aquí solo para ellos. Traigo esto que oyes, oye esto que traigo, no es cualquier cosa arrimada al azar. Te lo puedo asegurar, amigo. Hace tiempo que dejé de ser aquel que a todas horas solo pensaba en beber alcohol, rayarme coca y speed, meterme pastis y trippies. Como dije claro, la canción da por todas para los hippies, pasando un plano mayor en la que yo controlo mi propio destino. Como cuando dejé de comer porcino, hago lo que hago y sin apoyo divino, siempre me las arreglo para encontrar el camino. A codazos con todo y partiendo de la base que en la vida hay que ser serio, aunque a veces haya desfase. No me las doy de lo que no soy, ni voy por ahí de máster, y no como otros que se creen gángster siendo hámster. La misma realidad con la que se pintó la vida, con el ritmo más puro como punto de partida. Producciones doble cero, doble cero. Sin ningún remordimiento dispara su acero. Con la misma realidad con la que se pintó la vida, con el circo más puro como punto de partida. Producciones doble cero, doble cero. Sin ningún remordimiento dispara su acero. Una vez más y dos y tres las que hagan falta, los tipos que más destaquen en este arte resaltan. Sin complejos y movidas ganas, enganchados de por vida. Hip hop, más intensos que nunca. Este par de perros viejos, para que os enteréis de una vez, no se andan con chiquita ni necesitan red para hacer piruetas. Nos bastamos y nos sobramos para darles amor, como Novi DJ y yo, armado con un micro, dos platos y un MPC. Lejos ya de las peleas entre el TX y el PC, esta vez en unas muy sanas condiciones, alzamos el vuelo sin desincronizaciones que interfieren en nuestro camino en el que siempre destajo. Consumo, sacrificio, esfuerzo y trabajo, obrando en consecuencia y con sabia inteligencia. Elevamos el hip hop al estatus de ciencia, cultura, doctrina, movimiento de liberación. Se funden dando color al azul una nación en la que chavales, y ya no tan chavales, nos proyectamos hábilmente con estilos reales, golpeando con intelecto a los que no se enteran. Hacemos arder el planeta sin que existan fronteras, razas, engaños, ni ninguna conspiración que puedan parar la llegada de la era de la mentalización.